lucharon para que no existan más privilegios. Que cada niño tenga escuela. Ya vamos a ir al contacto con Panamá. Nos están avisando desde la movilización que se está desarrollando acá por 18 de julio, que están yendo rumbo a Torre Ejecutiva porque finalmente el contrato se firma allá, en la sede del Ejecutivo. En principio se manejaba que podía hacerse en la sede de OCE, en el directorio, pero se firma la Torre Ejecutiva, según parece se han informado y nos están diciendo desde la movilización este dato. Pero ahora estamos recibiendo al sociólogo panameño Marco Quintanar, docente universitario, investigador, militante, desde Ciudad de Panamá. Marco ha vivido aquí en nuestro país, seguramente buena parte de la audiencia recuerda, tiene a su familia, a su compañera, a sus hijos por acá, Victoria, nacida acá en Uruguay. Él está trabajando allá en Panamá y queríamos, ya que está tan en boga Panamá a partir de los dichos de Trump, pasar en limpio con el análisis de Marco, a quien le estamos dando la bienvenida. Marco, ¿qué tal? Y bueno, hay que cumplir con decir feliz año, la primera vez que hablamos de este año. Hola Hernán, muchas gracias. Feliz año para ti, para los compañeros y las compañeras de la 36 y a la audiencia de la misma. Bueno, un gusto escucharte, Marco, y bueno, hacía, te imaginas, días que veníamos pensando en contactarte porque esto, dentro de todo lo que ha dado que hablar el nuevo presidente de Estados Unidos, está el énfasis que ha puesto en el canal de Panamá, lo que ha dicho de querer recuperarlo, porque dice que no se está cumpliendo con el acuerdo original. Señalando que se está maltratando a Estados Unidos, que se está beneficiando China, bueno, amenazando de alguna manera, y esto me imagino que también repercute e intenta ser utilizado en la política interna de Panamá, ¿no? Pero te escuchamos a vos, ¿por dónde te parece contextualizar todo esto? Bien, yo diría, Hernán, que a ver, en el ámbito de las narrativas y de la instalación de los relatos, cualquiera puede decir lo que le da la gana. Al final de cuentas, Trump puede decir eso y sí, 20 cosas más. Al final, la relevancia que tiene o no su discurso tiene que ver con los intereses que, en términos geoestratégicos, definan los sectores económicos que al final de cuentas son los que se encuentran tras bambalinas en el contexto, pues, de precisamente ese discurso. A mí me parece que invocar este tipo de argumentación respecto a los intereses de los Estados Unidos en su guerra comercial con China, en su política expansionista, y ver aislado la situación de un territorio como el panameño y de una zona de tránsito como lo es el Canal de Panamá, y de lo que representa arriba el 5% del tráfico internacional del comercio global, si eso se aísla de dos enfoques que para mí son centrales. Uno tiene que ver con la División Internacional del Trabajo y dicho sea de paso, con el contexto que cada vez más se ve obviado, que es el contexto, pues, de la persistente, histórica y cuasi degenerativa lucha de clases que el capitalismo, pues, lleva inserta en su propia, llamémosle coloquialmente, espiritualidad. Por un lado eso, y por otra parte también me parece que es desconocer un poco la historia de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos y creer que lo que se suscita ahora tiene que ver con exclusivamente fechas, acontecimientos e instancias que de alguna manera marcaron esas relaciones entre ambos países. Para el caso panameño, creo que hay que comprender que las relaciones entre Panamá y Estados Unidos fueron constitutivas de la formación social panameña. Sí. Y esto lo digo puesto que es precisamente que en el contexto de lo accidentada de esas relaciones es que se consolida lo que hoy entendemos como nación panameña. Antes de que se emprendiera el proceso de rescate de la soberanía, de consolidación del Estado-Nación, pues en este país, a partir de 1903, tras la separación de Panamá de Colombia, a todas luces un hecho artificioso, un hecho que determina las características del Estado panameño, de quienes lo iban a poseer, de quienes le iban a usufructuar, por un lado, y por otra parte, pues el carácter dependiente que generó esa separación, que 15 días después consolida la política expansionista de los Estados Unidos, pues precisamente si Panamá se, y digo 15 días después porque Panamá se separa de Colombia el 3 de noviembre de 1903 y el 18 de noviembre se firma el tratado Hey-Buno-Varila, que no firmó ningún panameño, pero que se dio la concesión de la construcción de una vía interoceánica por el territorio panameño en un traspaso que se da entre la Compañía Universal del Canal de Panamá, de capital francés, y que puso en jaque, debo decir, tras su quiebra, a la Cuarta República Francesa. Y por otra parte, digamos que eso pues determina de alguna manera también el carácter dependiente, tanto en términos económicos como en términos de alguna manera simbólicos, porque la zona del canal, esta zona 16 millas de cada lado a las riberas del canal, entre la costa atlántica, Caribe y la costa pacífica, pues consolidó también simbólicamente de alguna manera el sentido que quiere racista, excluyente y de monopolio que los Estados Unidos ejerció en términos económicos, sociales y políticos sobre la nación, sobre los incipientes movimientos de consolidación de una nación panameña. Esa nación se consolida a pesar de todos los instrumentos que fueron a lo largo del siglo XX, especialmente desde 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que una serie de instrumentos de naturaleza jurídica, política, militar, antinacional y autoritaria que concentraban, entre otros, documentos que signaron pues esa relación desigual entre Panamá y Estados Unidos, y que reitero, es fuente de la consolidación de la nación panameña. Me refiero a instrumentos como el Acta de Chapultepec del 45, el Plan Truman del 46, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca del 47, la inclusión de Panamá a la Organización de los Estados Americanos en el 48, los famosos MAP, que fueron los programas de ayuda militar bilateral, que en Panamá llegaron entre el año 52 y el 58, y adicionalmente a eso, lo vinculado, por ejemplo, a todos los dispositivos macartistas, racistas, clasistas, como el Gold Roll, el Silver Roll, que se implementaron en la zona del canal y que tuvieron un impacto en la vida nacional, generando pues una estructura social que da como consecuencia que en el año 64, los días 9 al 12 de enero, se diera un conjunto pues de manifestaciones populares en nuestro país, y que en muchos casos, términos académicos debo decirlo, para la intelectualidad panameña, esas fechas fueron un parteaguas en la historia nacional, al punto de que muchos consideramos que fue una revolución social antiimperialista, liderizada por la clase media, por los sectores populares, pero sin una vanguardia definida en la medida en la que no tenían una dirección orgánica. De tal suerte que lo que se firma en 1977 con todas las enmiendas que le sucedieron los tratados Torrijos-Carter, que incluye el Tratado del Canal de Panamá y el Tratado de Neutralidad Permanente, hacen del canal un bien, por una parte, que si bien garantiza el comercio mundial, esta lógica del promundi beneficio, del beneficio en favor del mundo, que penosamente nunca ha terminado de llegar a los sectores más explotados y desposeídos de la sociedad panameña, pero por otra parte también constituyen, pues digamos, un polo económico articulado a todo el centro financiero internacional que se creó en Panamá, articulado también a la política transitista de comercio de mercaderías, a la política internacional de seguros y reaseguros que se asienta en Panamá. Y como ustedes podrán identificar, casos que derivan de estas circunstancias, como los llamados papeles de Panamá, los Panama Papers, pues finalmente dan una demostración de cómo el Canal de Panamá se articula a una lógica, digamos, que en términos económicos, políticos y geoestratégicos, no es independiente de otras actividades de tipo financiero, de otras actividades como de comunicaciones, de tecnología, que son las que hacen parte, digamos, del rol que juega este país en el contexto de la división internacional del trabajo, por utilizar una categoría, digamos, relativamente sencilla y comprensible para la audiencia. Claro. Entonces, pensar en el caso de Panamá como que las amenazas de Trump fueran algo innovador, pues valdría decir que tendríamos que revisar lo que dice el Tratado de Neutralidad con sus enmiendas, ¿no? La enmienda de Concini específicamente, que es la que le da la posibilidad a los Estados Unidos de intervenir incluso militarmente en Panamá, si considera de modo unilateral que se ve amenazada la seguridad del canal, se ve amenazada los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos, o que se ve amenazado, digamos, el libre tránsito de mercaderías por la ruta del canal. De tal suerte, pues, que si vemos eso por un lado, si vemos por otro lado todos los intereses geoestratégicos que concentra el Centro Financiero Internacional, ¿verdad?, que han consolidado a este país, pues, como un país que, de alguna manera, se encuentra dentro de los paraísos fiscales, que me parece que en cierta medida es real eso. O sea, aquí no me parece por, no sé, intereses pseudonacionalistas o de alguna manera intentar obnubilar o tapar el sol con una mano. Claro. No, la verdad es que esto es un paraíso fiscal. Claro. No en todos los sentidos como se podrá imaginar, pero en muchos sentidos sí lo es, ¿verdad? En materia, por ejemplo, de seguridad e información, esto aquí te inventan cualquier clase de sociedad anónima offshore y deslinda recursos que muy bien tendrías que consignar en términos tributarios y fiscales en tus países, ¿no? Entonces, planteado esto, me parece, pues, que no hay que descontextualizar, digamos, en síntesis, las palabras que Trump pueda decir, las amenazas que se ciernen, como si fuera algo completamente nuevo, porque esa ha sido la lógica del estado de seguridad que se ha instalado en este país, que sobre la base de ese tratado de neutralidad que le otorga la posibilidad a los Estados Unidos de intervenir en el territorio panameño cuando unilateralmente consideren que se ven afectados sus intereses, pues creo que ha sido una égida del miedo, una égida de la incertidumbre, que permanentemente ha estado dispuesta sobre la realidad nacional del pueblo panameño, que es al final de cuentas quien ha defendido y seguramente quien defenderá la soberanía de este de este país. Marco, en los dichos de Trump aduce la presencia, y él habla hasta que ha tomado de alguna manera el control del canal China. ¿Cuánto hay de presencia de China en este tema y en Panamá, digamos? A ver, la presencia de la República Popular de China, de modo más reciente, inicia hace 10 años, ¿verdad? Hace 10, 8 años, cuando Panamá decide romper relaciones con Taiwán y establece relaciones con la República Popular de China. Fíjate, Hernán, aquí hay algunas cosas que son interesantes de ver porque dan para pensar, dan para analizar. Evidentemente uno no maneja toda la información que quisiera como para poder hacer un análisis con mayor propiedad, pero en el ámbito científico creo que la especulación siempre es una tentativa en la medida en que hay cosas de que no nos constan, pero de las cuales no tenemos duda, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el famoso proyecto de construcción del canal interoceánico a través de Nicaragua, claro, que estaba sobre la cual hay estudios, exploración e incluso una parte también de explotación, esto por parte del Estado de la República Popular de China, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo suponer, y es lo que acá en Panamá algunas personas en algunos espacios de debate consideramos, tiene que ver con que en una política asociada con los Estados Unidos, con la política exterior de los Estados Unidos, frente al avance de China, Panamá pide permiso a los Estados Unidos, quien le concede la posibilidad de romper relaciones con Taiwán, restablecer con la República Popular de China y de esa manera boicotear la construcción del canal interoceánico por Nicaragua. Esto, más allá de que yo no pueda probar de que existió algún tipo de táctica que posibilitó esto, lo cierto es que desde que Panamá restablece las relaciones con la República Popular de China, el proyecto del canal nicaragüense se cayó. ¿Sí? Por un lado. Por otra parte, han sido en estos años, en estos cortos años, menos de dos lustros, en lo que las relaciones entre Panamá y la República Popular de China se han normalizado. No obstante, desde mediados de la década del 90, Panamá establece pues vínculos con empresas de la República Popular de China, que son las que han desarrollado, digamos, a través de concesiones administrativas para la explotación, desarrollo en el área portuaria, las dos principales terminales en los puertos, tanto en el Caribe, en la provincia de Colón, y en el caso de la ciudad de Panamá, el puerto de Balboa. Entonces estas dos terminales están administradas por empresas de la República Popular de China. No obstante, yo pienso que, y esto es un criterio, digamos, muy, muy subjetivo, no por subjetivo desdeñable, ¿no? Claro. Pero sí tengo que aclararlo, porque, y esto no entra en el ámbito de la opinión, sino en el ámbito de la reflexión. A mí me parece que no existe ningún elemento, y por la comprensión que tengo de la estructura de clases, por la estructura socioeconómica de este país y por comprender el modelo transitista, los chinos no dirigen absolutamente nada en este país. De hecho, por las características racistas que tiene esta sociedad, pues efectivamente también el chino es visto como un extranjero, como un extraño, como un otro, incluso hasta peligroso, ¿sí? O susceptible de ser, digamos, avasallado, ¿no? Entonces, pienso que eso es un argumentario que tiene más que ver con la impotencia de la política exterior en materia comercial de los Estados Unidos frente al avance chino, como para buscar un chivo expiatorio, claro, de dónde legitimar una parte de su discurso y, en esa misma medida, deslegitimar el discurso de las autoridades panameñas, que al final de cuentas, hay que decirlo, son una derecha que históricamente ha vivido del rentismo, es un caso paradigmático en la región latinoamericana, porque ha sido una oligarquía vinculada a la zona de tránsito, al Canal de Panamá, por eso le llamamos oligarquía transitista, parasitaria del Estado, históricamente, que ha usufructuado a través del Estado recursos que muy bien debiesen devenir en condiciones de desarrollo para los más amplios y vastos sectores de la sociedad, pero que han terminado en los bolsillos de las cuentas bancarias de esta oligarquía transitista parasitaria. Entonces, hay que decirlo, que ahora es el otro actor que se encuentra en vilo, entendiendo también que la propia clase oligárquica panameña no tiene una cohesión. Al final podrán cerrar filas, sí, pero no es homogénea esta clase tampoco, porque tienen intereses de diversa índole, fundamentalmente en términos económicos y simbólicos, llamémosle por aspectos étnicos incluso, ¿verdad?, que la hace ser una clase no homogénea. De tal suerte que ese es el otro actor que yo pienso que habría que analizar tanto, porque al final de cuentas es un actor que puede definir qué es lo que se va a suscitar bajo, digamos, los parámetros que se ha establecido en el discurso internacional desde la posición del trumpismo y los neocons. O sea, a mí me parece pues que no hay que desdeñar la posición parasitaria y cipaya, es decir, una posición dependiente que históricamente ha asumido la oligarquía de este país. No obstante, creo que en el rejuego interno hay otros intereses que están a favor de que la presencia de los Estados Unidos se consuma como un retorno histórico a este país, y hay quienes históricamente, los pro-yanquis de toda la vida, han querido que este país sea una estrella más en la bandera de los Estados Unidos. Nos quedan 5 minutos, Marco, pero bueno, Trump, porque estaba leyendo que Bush fue el que ordenó, que tenemos que recordar, la invasión a Panamá del 89 con el pretexto de Noriega y las drogas, otro presidente republicano, ¿no? Pero Trump ha aducido también el costo que tiene para Estados Unidos las tarifas de uso del canal, que estábamos leyendo, por lo menos se maneja como argumento que han subido particularmente las tarifas. El canal ha enfrentado dificultades por tema de sequías, bueno, como ha habido en toda nuestra región, y las dificultades que eso implica para la operativa, y eso lo toman como justificación de la elevación de las tarifas, por ejemplo. Mira, Hernán, yo pienso que no hay que caer en ese discurso, la verdad. Acá el problema es un problema de seguridad, ¿no? Ajá. Recuerda que este discurso del estado de seguridad, o sea, creo que anteriormente lo hemos conversado, la idea esta de que hoy día la palabra seguridad aparece de modo permanente en la vida cotidiana de las personas, yo creo que es un dispositivo simbólico que genera un marco mental, que genera al mismo tiempo un sentido común de incertidumbre. Es decir, pues, tú hablas de seguridad privada, hablas de seguridad pública, hablas de seguridad social, habla de seguridad portuaria, de seguridad financiera, de seguridad jurídica, ¿no? Hablas de empresas de seguridad, etcétera. Entonces, todo este discurso securitario no es más que un dispositivo, reitero, simbólico, que lo que intenta es, de alguna manera, generar incertidumbre en la población, de tal suerte que en una especie de bifurcación, es un dispositivo que se bifurca, ¿verdad?, y que pendula entre la idea de incertidumbre, pero regresa a la idea de seguridad, porque las personas con miedo, las personas en la incertidumbre, ¿qué buscan? Buscan espacio de seguridad al final. Entonces, si te das cuenta, es un demiurgo que da 360 grados de vuelta y que siempre termina en lo mismo. Entonces, yo creo que este ha sido, de alguna manera, un dispositivo simbólico, discursivo, narrativo, que ha instalado un relato que al final de cuentas que se encuentra detrás de cualquier tipo de argumentación como esta que me estás planteando, que si le subieron las tarifas, olvídate, la tarifa es una sola para todos los buques a nivel global. ¿no? Claro. Esto, creo que los únicos países que tienen de alguna manera algún nivel de ventaja son Costa Rica, Colombia, ¿verdad? Esto, no obstante, todos estos son argumentos para generar incertidumbre y buscar subterfugios como para justificar algunas de las cosas que me parece que ya se van dando. Primero, la discusión que va a llevar adelante Ted Cruz en el Congreso de los Estados Unidos, una parte, unas audiencias que se van a desarrollar respecto al tema Canal de Panamá. Ahora va Marco Rubio para allá, ¿no? En estas horas, Marco. Sí. El futuro secretario de Estado, leíamos por ahí hoy temprano. El futuro no, ya el secretario de Estado. Tal cual. De tal suerte, pues, que estas audiencias lo que buscan es primero legitimarse dentro de los Estados Unidos y generar una correlación de fuerzas que fundamentalmente es económica y luego política. ¿Sí? Y luego, por otra parte, pues de alguna manera genera presión, incertidumbre, zozobra en la población panameña, poner en jaque a la oligarquía panameña y finalmente pues tener los recursos que tienen, ya sea en materia de intervención esto jurídica, violentando todas las normas del derecho internacional y además del derecho internacional público en particular, y por otra parte generar también las condiciones para una posible incursión de naturaleza militar que no es para nada desdeñable. Bien, Marco, tenemos que cerrar, estamos llegando al mediodía, 2 horas menos en Panamá. Esto te ratifico, esto de la llegada de Marco Rubio es el primer viaje que hace al extranjero y llega primero a Panamá la semana que viene en el marco de una gira que lo va a llevar también a Guatemala, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana para abordar el tema de la migración ilegal a Estados Unidos, donde Panamá también es escenario de pasaje ahí, con todo lo que implica el tema de la selva de Darién. En fin, queda mucha cosa para conversar contigo, Marco, la reacción desde la gente, desde el campo popular, en fin, que coordinaremos para tener, en la medida que vos puedas, un próximo encuentro en los próximos días, Marco. Y como no, Hernán, siempre a la disposición para esto dar, bueno, desde mi humilde aporte académico, si se quiere, político, pues una reflexión más. Quizá mi reflexión no sea la más acertada, no sea, digamos, la más idónea, pero siempre trato de hacerlo en aras, pues, de compartir con la audiencia de la 36, tratando de dar una explicación que sea plausible, comprensible y que además contextualice las temáticas que abordamos. Así que con mucho gusto, si esto es para ustedes valioso, para mí también lo es. Así es, y fue muy claro, Marco, el análisis, como siempre, lo vamos a reflejar además en el semanario La Juventud, en el suplemento Liberación. Un abrazo grande, Marco, y nos contactamos en los próximos días. Muchas gracias por este tiempo. Salud, Hernán. Gracias a usted y un abrazo a toda la audiencia de la 36 al pueblo uruguayo.